Todo el mundo en la pista de baile. Esto es Alegría 2006. Saltando, saltando, hey, hey, hey.

eres culpable de mis tristezas, quiero olvidarte y tú no me dejas. Dice, cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi compañera? Cervecita, cervecita, ¿dónde estás mi dulce amiga? Ella es culpable de mis tristezas, quiero olvidarte y tú no me dejas. Ella es culpable de mis tristezas, quiero olvidarte y tú no me dejas. ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están los hombres? Las olas, las olas, los machos, los machos necios. ¡Arriba esta palma, los hombres! ¡Cervecita! ¡Cervecero! ¡Me lo dice mi marín! ¿Cómo dice? Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor. Como ella me ha olvidado, yo también lo olvidaré. Cervecita, cervecita, quiero ahogar este dolor. Como ella me ha olvidado, yo también lo olvidaré. ¡Hey! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Cuarta región de Chile! ¡Siempre arriba, mi gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Arriba las palmas, todo el mundo! ¡Palmas! ¿Están casados? ¿Están casados? ¡Yo creo que sí! ¡Yo creo que sí! ¡Palmas arriba, todo el mundo con las palmas! las palmas, todo el mundo con las palmas. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Por recordar nuestro amor, yo me pongo a llorar. Fue tan lindo, yo lo sé, no lo supe yo cuidar. Ahora que tú ya no estás, ya no sé a quién llamar. Y me causa un gran dolor esa oscura soledad. ¡Oye!